será. En esta hora del Top 10 le mandamos saludos a las estaciones que nos transmiten en Kansas City, La Playa 1480 y en California, en Santa Rosa, 98.7 éxitos. Saludos a las estaciones que nos transmiten. También en Carolina del Sur está en Green Valley, está La Brava, la 1440 AM. Estaciones que transmiten el Top 20. Ya regresó.